La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Radio Filosofía. Estamos nuevamente para filosofar en este espacio que se emite todos los fines de semana. ¿Cómo estás, Boris? ¿Qué tal? Hola, Henry. ¿Cómo están, estimados amigos, amigas de Radio Filosofía? Una vez más queremos filosofar con ustedes desde lo cotidiano. Y ese es nuestro sentir, Henry, filosofar desde lo cotidiano. Así es, filosofar es tan importante en la vida, reflexionar acerca de las cosas que nos rodean, acerca de lo que nos ocurre. Eso es precisamente lo que nosotros tratamos de mostrar, que hay una conexión entre nuestra cotidianidad y la filosofía. Hoy vamos a hablar de un filósofo oriental. Filosofía oriental. Pero decir filosofía oriental puede ser vago. Vamos a especificar. Seguramente han escuchado muchos este nombre. Y tal vez esta frase también. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas al otro. Una Así frase es. Que suena mucho. Una frase que está al borde de lo cotidiano. Todos los días escuchamos este consejo, esta frase, esta recomendación. Nunca sabemos a quién pertenece. Pero fíjate que esta frase se amplía a todos los planos de la vida familiar, la vida social, la vida internacional y también el modo de gobierno, el modo de convivencia entre las personas. No es solamente una frase que podríamos aplicar al trato entre uno y otro, sino sobre todo a la relación entre los gobiernos, entre los ciudadanos, entre las sociedades, ¿no? Entonces es una frase bastante, con un alcance muy amplio. Así es. El del filósofo que vamos a hablar también lo llaman el maestro de 10.000 generaciones, porque su pensamiento ha sido pues enormemente influyente. Hoy sigue siendo objeto de estudio y discusiones, pues continúa siendo influyente, y es precisamente de este filósofo que nos vamos a ocupar. Pero antes vamos a hablar del buen gobierno, del comportamiento, cómo debemos comportarnos, cuáles son las virtudes humanas dentro de esta sociedad, porque, ¿no?, de una sociedad. Este filósofo nos ha heredado una reflexión muy a fondo sobre el significado de qué es un buen gobierno, un buen gobernante, más allá del tiempo, del espacio, del país, del lugar, de la persona. En general, qué es un buen gobernante y qué es un buen ciudadano. Eso es lo que queremos el día de hoy reflexionar de la mano de este gran pensador, y queremos también saber la opinión de nuestros oyentes. Así es, salimos a las calles y preguntamos dos cosas: ¿qué es un buen gobierno y qué es un buen ciudadano? Escuchemos lo que respondieron. El buen gobierno sería para mí, pues el gobierno sería uno que ofrece todo, tiene que cumplir todos tienen que cumplir lo que habla para la gente, entonces ese sería bueno gobierno. Cualquier autoridad. Un gobierno es cuando gobierna bien. Que tiene que gobernar el país bien. Sin, ¿cómo se puede decir esto? Siento echar a perder al pueblo, no engañar al pueblo. El gobierno, bueno, debía de ser un gobierno popular, ¿no? Para todos los ciudadanos. Hay mucha gente pobre. Y esa gente necesita a alguien que le ayude. Tiene que tener autoridad para gobernar todo su rebaño. Porque si no tiene autoridad, no es nada. Tiene que ser respetado. Y todos los ministros tienen que ser respetuosos. Un buen gobierno es que sea elegido por todo el pueblo, ¿no? Primero. Después que sea una persona inteligente, el mejor. Sensibilidad social, humanismo, espiritualidad, religión. Todo, todo perfecto. Tiene que ser un ser perfecto. Y sus colaboradores también tienen que ser. Un ciudadano igualmente tiene que cumplir sus compromisos en sus trabajos, digamos, un ciudadano. Siempre trabajamos nosotros. Cumplir con nuestros trabajos. Bueno, un buen ciudadano, yo creo que en el país debe haber muy pocos, no generalizando, ¿no? Debe haber muy pocos que tengan... que tengan esa virtud de ser buen ciudadano y hacer algo por el país. Ahora, nosotros los ciudadanos tenemos que acatar todas las disposiciones que dice la policía, todo tenemos que acatar, todos los mandatos, artículos, todo. Estamos para obedecer y comportar. Bueno, el ciudadano tiene que respetar todo lo que se ha dicho, ha dispuesto, pero también puede decir, ¿y por qué no nos han dado esto? ¿Y por qué nos han quitado esto? Tiene derecho el ciudadano también a reclamar si hay alguna falla del gobierno, y el gobierno va a analizar y va a pensar, así efectivamente, creo ese sector no he atendido bien, bueno, vamos a analizar. El pueblo tiene derecho también de protestar. Muy bien, ahí está la opinión de la gente en la calle, diferentes conceptos, también depende de la opinión que uno tenga de la... de la familia en que viene, de la educación que haya tenido, pero lo que veo es que siempre tiene que hacer el bien, ¿no? Tanto el gobierno como el ciudadano. Entonces hay diferentes formas de entender un gobierno bueno, un buen gobierno. Un buen gobernar, diríamos, el arte de gobernar bien. Y el arte del gobernado, del ciudadano, el arte de ser buen ciudadano. Entonces, estas preocupaciones que observamos en la población, algunos hacen hincapié en algo, otros en otro, confluyen en un mismo punto, el punto de que el buen gobierno debe ser aquel que está relacionado con el buen ciudadano. Así es. El buen ciudadano debe estar vinculado con un buen gobierno. Estas reflexiones, Henry, entonces nos invitan a que podamos convocar nosotros a un pensador, a un filósofo que escribió en otro idioma, que vivió hace muchísimos años atrás, y que el día de hoy queremos conversar con él. Así es, y también es uno de los grandes pensadores comparado con Sócrates, incluso un filósofo que ha tenido tanta influencia. En alguna oportunidad hemos hablado de Sócrates en Radio Filosofía, y vamos a hablar precisamente de Confucio, un filósofo chino que ha influido enormemente en la China antigua, que ha moldeado, digamos, lo que fue en su momento China. Y pues también yo creo que en algún sentido la actual China es pues heredera de este pensamiento. Pero vamos a conocer su biografía de Confucio y vamos a invitar a que nos lo presenten. Confucio fue un pensador de origen chino, cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Nació en el año 551 a.C., en una pequeña aldea de Lu, en un periodo de fuertes conflictos, lo cual puede explicar el hecho de que Confucio buscara un mundo de armonía y orden. Fue un niño de inteligencia privilegiada. Le gustaba celebrar a solas y con mucha seriedad ritos de la época, que habría aprendido en libros antiguos que leía. Procedió de una familia noble arruinada, que eran terratenientes en su momento, conocida como el clan de los Kong. Su padre, un militar de linaje noble, murió cuando él tenía apenas 3 años y fue una de las razones por las que su familia se quedó en la pobreza. A pesar de ello, recibió una buena educación, que en gran medida estuvo a cargo de su madre. Llegó a trabajar para la administración del estado de Lu, pero con el tiempo fue abandonando este tipo de cargos porque no estaba de acuerdo con la política que seguía el príncipe de ese entonces. A lo largo de su vida, alternó periodos en los que ejerció la enseñanza y otros en los que justamente estaba como funcionario. Y no se quedó en su territorio natal, sino que viajó por muchos estados enseñando y aprendiendo. Una de las obras más importantes son las Anacletas. Estas son el registro que se tiene sobre lo que Confucio y sus discípulos dijeron hace más de 2000 años. Por tanto, es un libro importante para el estudio del confucianismo, de Confucio mismo, su vida y su pensamiento, tanto así que ha sido leído de manera obligatoria en la educación tradicional china. Es por eso que tiene suficientes méritos para ser reconocido como el padre del pensamiento chino y hasta podría decirse que el padre del pensamiento del Asia Oriental. Murió en el año 479 a.C. y en el año 194 antes de la era cristiana, el emperador Han, el fundador de China, visitó la tumba de Confucio y se inclinó en señal de respeto, ceremonia que se repetiría a lo largo de 2000 años seguidos. Se tenía mucho respeto a la figura de este sabio y se convirtió en uno de los seres humanos más famosos de su país. Muchas gracias por esta reseña biográfica de Confucio, un filósofo chino que hoy es nuestro invitado. Hablaremos de su doctrina, un filósofo oriental que ha reflexionado sobre el buen gobierno, sobre cómo deben comportarse los ciudadanos, qué es un buen ciudadano, las virtudes que debe tener tanto el gobierno, el buen gobierno, como el buen ciudadano. Esto es precisamente el tema que hoy nos ocupa. Y decíamos que Confucio es uno de los cuatro grandes pensadores. Hay unos, según Karl Jaspers, un filósofo alemán del que conversábamos, existirían en la historia del pensamiento humano cuatro grandes figuras que marcaron el desarrollo posterior de los filósofos, de los pensadores, que habrían sido no solamente estos hombres grandes filósofos, sino cuatro hombres, cuatro personajes, cuatro figuras decisivas para la historia de la humanidad, que inclusive habrían inspirado a los propios filósofos. Entonces, según este alemán, habrían sido cuatro. El primero de ellos menciona Sócrates. Sócrates, el gran sabio de Occidente, de la antigua Grecia. Un otro personaje que habría influido poderosamente en la historia de la humanidad, Buda. Buda, sí. Buda. India. En la India, y el fundador de una religión y de un pensamiento. Y después Jesús el Nazareno, fundador de una religión y de una doctrina. El cristianismo. Y finalmente, un cuarto sería Confucio. Confucio sería el cuarto hombre decisivo de la historia del pensamiento humano, sobre el cual el resto de los pensadores filósofos posteriores a ellos se inspiran para continuar adelante en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de una orientación. Fíjate, el influjo histórico de Confucio fue enorme. Y Confucio, como vimos en la biografía, vivió muchísimos milenios antes de nuestra época, mucho antes de la era cristiana. Pero según lo que sabemos, su influencia, mira Henry, habría durado su influencia en la antigua China, en las diferentes dinastías del imperio chino, habría durado hasta el año 1912. 2000 años más o menos. 2000 años. 1912 más los años antes de Cristo es un tiempo gigantesco este, el que Confucio habría influido en la antigua China en el pensamiento. Y hoy en día se habla también de la presencia de un neoconfucianismo, es decir, una doctrina nueva, un nuevo influjo, una nueva influencia, una nueva presencia de la personalidad y del pensamiento de Confucio en la actual China. Uh-huh. A mí me resulta, a la luz de los hechos, un tanto curioso, ya lo veremos por qué más adelante. La China actual pareciera ser totalmente opuesta a lo que Confucio, en apariencia, ¿no?, predicaba o enseñaba. China hoy es un país que tiene una potencia militar gigante, económicamente es un monstruo, lo material prima. Entonces, esto, a la luz de estos hechos, digamos, en apariencia, resulta un tanto contradictorio. Sin embargo, ya veremos que también hay un neoconfucianismo, no nos comentabas, Boris. Correctamente, cuando vemos nosotros la biografía de este Confucio, cuando revisamos un poco su vida, nos encontramos con que este hombre vive una época en que observa la decadencia, si podemos llamar así, la decadencia, la crisis de los diferentes imperios chinos que se sucedieron unos tras otros. Él ve esa decadencia, digamos nosotros, de las costumbres, una decadencia moral que lleva a que los gobernantes, los grandes emperadores chinos, degeneren en sus prácticas y en sus formas de gobierno hacia la tiranía, hacia, por ejemplo, el autoritarismo, hacia la falta de prudencia, de equilibrio, es decir, que pasen a gobernar mal. Y este fenómeno, esta crisis, afecta profundamente a Confucio, porque él siente que el lugar en que le ha tocado vivir, la historia, la civilización, el pueblo y los gobernantes que le ha tocado vivir están en una crisis, sumidos en una crisis en la que también los ciudadanos son cómplices, porque los ciudadanos también, dice, son malos ciudadanos. Entonces, fíjate, es una especie de crisis doble. Claro. Y esto es el impulso de Confucio para poder empezar su tarea de pensamiento. Claro, él está preocupado. Uno diría que es un conservador, pero no es esta la idea en el fondo. Esta actitud ante lo antiguo ya era, pues, novedoso en su tiempo, porque él se plantea, ya había, pues, muchas dinastías que venían gobernando de una forma y que de pronto siempre la actitud es de avanzar hacia lo novedoso, hacia lo nuevo, modernizarse. Y creo que la actitud de Confucio ante las dinastías que en los que ve la crisis es resulta novedoso. Retornar, rescatar los antepasados, los pensamientos de la sabiduría de los antepasados para fortalecer la dinastía en que estaba gobernando en ese momento. El problema de la época entonces es muy concreto. La sociedad del imperio de la China antigua, el país, diríamos así, los ciudadanos en general, se encuentran sumidos en una crisis profunda, y esta crisis profunda provoca a los pensadores, a los consejeros, a buscar salidas, a buscar respuestas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, muchos de ellos decían, lo que hay que hacer es innovar, inventar lo nuevo. Y Confucio viene y plantea una propuesta de lo más, para su época, inclusive para nuestra época, una propuesta de lo más rara. Dice, innovar es volver a la tradición. ¿Cómo es eso? Se supone que innovar es hacer algo nuevo. Claro. Innovar significa crear algo diferente a lo antiguo. Pero Confucio dice, Innovar es retornar a la tradición. El hombre solo se puede salvar si renueva, dice, lo que viene de la antigüedad. Entonces, fíjate, muchas veces nosotros entendemos retornar a la tradición como conservadurismo, tradicionalismo. Sí, sí. ¿Qué persona más conservadora quiere volver al pasado? Pero el pasado está pisado, el pasado es equivocado, el pasado es un error. Nuestros padres y nuestros ancestros vivían en el error. Nosotros vivimos épocas mejores y esas épocas mejores han superado el pasado, la antigüedad. Sí. Confucio dice, estamos equivocados. El pasado, la antigüedad, no significa necesariamente que un retroceso hacia un grado inferior. Dice Confucio, hay que distinguir aquello que viene del pasado. Lo que viene del pasado muchas veces es falso, equivocado, errado. Pero dice, hay algo de verdad que viene desde el pasado y que seguirá siendo verdadero en el presente y en el futuro. Hay una especie de esencia, vamos a decirlo así, de la verdad, que estuvo presente en parte en el pasado, que puede estar presente en el presente, claro, y puede estar presente en el futuro. Entonces, no se trata de buscar la tradición por la tradición, sino de buscar la verdad que estuvo en un momento alojada en la tradición. Entonces, hay un hilo de continuidad, ¿no?, en el tiempo, en lo que es un país, digamos, en este caso la antigua China. Pero uno diría que esto es una concepción muy, muy extraño, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de la importancia de la historia hoy en día, dice, no es para no cometer los mismos errores. Pero eso es una visión distinta de lo que es la importancia del pasado. Sin embargo, lo que Confucio plantea resulta extraño, pero a la vez novedoso. Buscar en nuestro pasado esa verdad que subyace más allá de todos los conflictos que ocurren en el país, más allá del cambio de los gobiernos, más allá de la decadencia de las sociedades, de los valores, hay una verdad que subyace y que está presente desde lo antiguo hasta hoy y que seguirá así. Y esa verdad, dice Confucio, no es una verdad misteriosa, enigmática, difícil de entender, muy complicada, una verdad, digamos así, muy, muy exótica. Dice que esa verdad es algo muy concreto. Esa verdad que está antes y que está hoy y estará más adelante, tiene un nombre muy concreto. Se llaman, él dice en chino, Li. ¿Qué es Li? Li son las costumbres. No habla de las tradiciones solamente, habla de las costumbres. Y para decirlo más propiamente, de las buenas costumbres. Sí. Entonces dice Confucio, hay que retomar lo bueno, lo excelente, lo útil de esos li, que en chino es nuevamente las buenas costumbres. Y retomando esas buenas costumbres, reconduciremos la conducta de los gobernantes y de los gobernados. Claro. Y esto tendría que estar acompañado por las virtudes, ¿no?, de los ciudadanos, es decir. Pero aquí hablar de las costumbres ya es hablar en plural y también vivir en sociedad. Más adelante lo veremos. Confucio da una importancia primordial a la sociedad, a la manera de elegir las amistades, cómo debemos relacionarnos para hacer una sociedad ideal, digamos, dentro que se ajusta a esta verdad, a las buenas costumbres. Esto es sumamente interesante, es una vida práctica y que rige tanto la vida de los ciudadanos y debe regir también en aquellos que están en la cabeza de un estado gobernando. Dice entonces, antes de la política, mira que es interesante lo que dice Confucio, se parece un poco a otro filósofo, Aristóteles, antiguo, griego. Dice, antes de la política está la ética. Antes de gobernar, antes de ser gobernado, antes de hacer política, está el modo, la manera como nos comportamos, la conducta individual y colectiva. Entonces, los li, las costumbres, las buenas costumbres, es el punto de partida. Un pensador aquí en Bolivia, recordarás, Henry, en un libro llamado La creación de la pedagogía nacional, Franz Tamayo, dice que a los pueblos se los conoce no por sus saberes, su ciencia, su tecnología, su pensamiento. No, a los pueblos se los conoce y se los define por sus costumbres. Entonces, está en sus costumbres el secreto para entender sus pensamientos. Y no al revés, no está en sus pensamientos, en su filosofía, la clave para entender sus costumbres, su sociedad, su cultura, aunque es un referente ver esas ideas de los pensadores en los pueblos, sino al revés, en las costumbres, viendo sus costumbres, entenderás sus más profundos pensamientos. Perfecto, nosotros ya vamos a retornar con Radio Filosofía. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.